desde COA la valoración que hacemos de la reunión que se mantuvo ayer con el Partido Popular, tanto de Andalucía como de la región de Murcia, para nosotros es positivo, ¿no? Todas las voces que al final salgan en contra del proceso de ratificación o de renovación del acuerdo con Marruecos, bienvenidos sean, ¿no? Más aún si ahora tenemos en cuenta que evidentemente el Partido Popular ostenta el gobierno central y por lo tanto lo que hay que pedir y lo que pedimos, y así se le dijo ayer en la reunión o en el encuentro, era precisamente que el ministro Arias Cañete, que es nuestro representante en el Consejo de Ministros en Bruselas, tenga el mismo posicionamiento, ¿no? Desde luego que nadie vea esto como una batalla ganada, ¿no? Yo celebro las declaraciones que se hicieron ayer, pero indudablemente el proceso continúa y evidentemente no las tenemos todas con nosotros, ¿no? Por lo tanto, bien, pero que nadie quiera lanzar campana al vuelo porque no está el trabajo hecho. Oye, Andrea, una duda que yo tengo. Si el PP creo que tiene mayoría en el Parlamento Europeo. Si el PP europeo votara en bloque contra el acuerdo, ¿no se podría paralizar sin necesidad de buscar más acuerdo? Sí, sí. O sea, ahora mismo el Partido Popular Europeo ostenta la mayoría de representación en la Eurocámara. Y por lo tanto, simplemente con el voto del Partido Popular Europeo en bloque se conseguiría la paralización y el rechazo a la renovación del acuerdo. El problema es que el concepto de unidad de voto que se puede tener en una Cámara Nacional o en la Cámara Andaluza no se tiene en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto, los diferentes europarlamentarios, al margen de que pertenezcan a un mismo grupo, tienen libertad de voto y depende del estado al que pertenezcan, votan en un sentido o en otro. Está claro. Pues Andrea, muchísimas gracias, hombre, muy amable como siempre, y feliz año, que se me ha olvidado. Igualmente, un abrazo. Venga, buenos días. Hasta luego.